Esto es Puerto I y queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando y apropiarnos de una solución o de algún método de creadores y cultores. En esta entrega de Puerto I tenemos a Reencarnación Metal Medallo con la entrevista a Víctor Raúl Jaramillo. Respecto pues como a las condiciones medioambientales, pues, etcétera, sociales, más que sociológicas, sociales y como de la vida cotidiana, sino no, es que eso no se dio sino aquí, pues, y en gran parte de Latinoamérica, pues, pero por eso tal vez el sonido de acá ha sido pues reconocido últimamente como pues específico de Medellín y de Colombia, tal vez por eso. Porque se está impregnado esa violencia, esa sangre, ese odio, esa cosa, hermano, de ese miedo también, hermano, pues, tan visceralmente honesto que era por eso que sí. Y hay muchas críticas en muchos de los youtubers y cosas pues que hablan de eso, hay muchos que han criticado, pues, que dicen que eso es ruido, que eso no es música, pero es que eso era también ruido. Pero mira que con la regrabación del 888, ahí vamos a demostrar que sí era música. Lo que pasa es que no teníamos los rudimentos y los elementos adecuados ni el conocimiento estructurado para hacerlo sonar como música, como un producto musical, ¿entendés? O sea, como el mainstream lo quiere imponer. Parce, ¿no? Este trabajo que una chimba ni le reputa. Espera, mira que... Puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El sábado 30 de septiembre a las 8 de la noche vuelve Reencarnación. Un gran regreso. Llevaba muchos años sin presentarse. Va a ser un concierto pequeño en un bar que se llama La House of Demons. Esto queda en Laureles, carrera 80-33-41. Vamos a pagar la boleta para realmente apoyar a Metal Medallo y a apoyar a Reencarnación, este grupo tan importante, tan auténtico, que estaba mucho antes del internet generando su sonido, generando su poética. Una cosa perfectamente de ellos, una intuición potente que por supuesto estas bandas de metal, de punk, de rock de Medellín son casi que fundadas por adolescentes, por gente muy joven, pero ahí vamos teniendo gente que se va formando, que va llegando hasta su doctorado, que tiene filosofía, porque Víctor Raúl Jaramillo es también un escritor. Reservas en el 319-273-7328. Esto va a ser una oportunidad no solo para la gente que le gusta el rock o que le gusta sobre todo el metal, sino para cualquier persona en Medellín abierta de mente que quiera conocer una puesta en escena, que quiera intentar descifrar esos códigos, unas palabras, unas frases, unos poemas claves que nos dice todo este repertorio de Reencarnación, pero un sonido. Y ver qué encontramos en ese sonido. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Vamos a conversar con el pintor Alexis Vélez, también alguien de toda la vida de la escena de Metal Medallo, un estudioso, un cultor generoso que tiene también una gran obra plástica. Es un gran pintor, profesor de pintura, y nos vamos a ir acercando a su obra plástica aquí en Puerto de la Imaginación. Felizmente vamos a ir buscando las formas de explorarlo. llanto. La reencarnación, yo creo que esos son zombies más viejos, que han reencarnado muchas veces. También no son reencarnados, sino no zombies. Pero bacano. Tiene su proyecto de vida prácticamente puesto sobre el grupo, hermano. Pues la mitad de él es un grupo y la otra mitad es su escritura. Pues el hombre le ha apuntado mucho y es un éxito, tanto que mira que a Víctor, por ejemplo, no lo han pirateado, porque él ha estado pendiente de su producción, de su grupo, de su merchandise. O sea, siempre ha estado al frente del grupo. Por eso también tiene que estar reencarnando para evitar que lo suplante. Sí. Pues yo creo que el éxito del grupo pues es permanecer vigente, no haber parado pues un largo tiempo y poder decir que tienen 30 y tal vez 35 años tocando. Siempre se acompaña de muy buenos músicos, eso es una de las cosas buenas. Y más que eso, que Víctor pues como tiene un compromiso como con la creación no está dirigida a que sea música metal para metaleros, sino que tiene todos esos componentes reflexivos, pedagógicos, digámoslo así, por su posición de profe también, de filósofo, también ha tenido cierto en la escritura, la ha acompañado con la literatura, con la poesía, se cuida en la presentación de sus obras, pues a nivel también de, digamos, de lo visual y de lo audiovisual. Entonces, ha tenido buenos acompañantes en ese proyecto y ha fusionado. Ha fusionado la música y el sonido con los otros componentes que pueden tener el rock, artes gráficas, puesta en escena, literatura, poesía, poiesis. Entonces pienso que ese es el éxito de Reencarnación, que tampoco se inscribe dentro del formato pues, que hay como para la música metal ahora. Es un prototipo, sonidos ya que se pueden bajar incluso con plugins, grabar de tal manera para que suene de tal manera. Ese es el acierto también de Reencarnación y que el hombre ha dejado que otras personas participen del proyecto y los ha escuchado. Porque si fuera un proyecto en solitario, pues no pasaría de ser la dimensión de los amigos de él que aprecian su escritura, por ejemplo, más allá del sonido. Entonces, a la vez acompañado de buenos músicos, ha proyectado también el grupo a nivel internacional. Ese es como el acierto. Tal vez eso, es como esa polifonía. La polifonía y la apertura que tiene, polisémico, que muchas veces de un álbum a otro reinventa conceptos, a pesar de que lo sigue pues trabajando, su escritura, su nexus universal y todo pues lo que él trabaja a partir de la creación de la música. Cada álbum es diferente, unos muy malos para mi gusto, otros de mucha mejor calidad, pues uno lo siente. Pues bueno, eso le ha contribuido a Víctor la permanencia en el tiempo también y ser coherente. No es fácil, Luca, la mayoría de las personas empiezan los proyectos, la mayoría se quedaron incompletos, nunca avanzaron más de una idea de tres acordes, se desintegran y vuelven a comenzar 20 años después porque necesitan vivir del nombre, pero ese nombre ya no son ellos, pues un error. Yo caminaba por todo Medellín, nosotros salíamos caminando de Envigado, por ejemplo, a Zamora, huevón, para poder grabar un cassette, porque no había plata o por cualquier cosa, o porque estábamos trabajando y nos queríamos ir caminando, bueno, etcétera. No, yo habité muchos espacios. Castilla me parece un lugar a mí todavía muy cercano y muy entrañable, hermano. Yo le agradezco muchas cosas a Castilla, pues, o a la gente, pues, a los muchachos de ese momento de Castilla y muchos otros, y que todavía están vivos, pues, y están haciendo cosas. Caliche, bueno, no, muchos, pues, el negro de las pestes, bueno, etcétera. Por el poblado también estuve caminando bastante con algunos muchachos que estaban, les llegaba música. Entonces, como yo tenía un programa ahí en Radio Disco ZH, entonces ellos bajaban música, yo la ponía, entonces ahí se hicieron muchas redes. En Castilla, por ejemplo, también estaba, más bien como en el 12 de octubre, Piedad, Vicky, Yolanda por allá arriba también, las de La Fértil. Retro, desde casi desde los inicios de Retro, yo visité Retro, Pues ¿dónde queda Roberto? He sido como el más constante, ha quedado en muchas partes, pero en este momento está en eso es Girardot con Maturín, creo, la que voltea como a coger San Juan, ¿cierto? Es de Maturín. Ajá. ¿Y en esa época dónde quedaba? ¿O al principio? Bueno, eso ha estado en tantas partes. ¿No te acordás? No, eso estaba en muchas partes. Me acuerdo cuando quedaba por allá arriba, por esa misma calle. No, por Bomboná hacia arriba, como 6 cuadras para arriba. También no estuvo por allá, como por Ayacucho arriba, como por la escuela militar. No, pero entonces, en Castilla parchabas más con las punqueras y los punqueros que con metaleros. Sí. Es que yo nunca tuve problemas con los punqueros, realmente. Pues que por ahí se ha creado pues también un mito, una leyenda de que siempre una pelea, la hijueputa, un enfrentamiento. Era más una pelea entre Kraken y otra gente. Y más bien entre lo comercial y no comercial era la pelea. Pero la pelea en sí era más bien entre personajes que habitaban una escena y la otra, o sea, entre los punqueros y los metaleros no era que hubiese una pelea real, aunque sí, claro, pues por esos enfrentamientos particulares se fue creando una de esa zona ahí entre la misma escena, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, nosotros éramos los chatarreros, ¿sí? Okay, y ellos eran los punes de mierda y todas las cosas, pero yo siempre estuve como en ambas partes. Y Reencarnación es también eso, pues, ¿cierto? Reencarnación ha adoptado siempre el sonido de ambas partes, ¿cierto? Pues, hermano, es que la primera banda no fue Reencarnación, la primera banda fue Parabellum. Parabellum se conformó en el 83, y yo apenas los intentos de hacer banda, pues, con esas características fue en el 85 a finales, y eso pues porque conocí a Federico, que era un chiquilín ahí, y ya me encarreté pues porque él tenía su guitarra, su espacio para ensayar, bueno, ta, ta, ta. Pero en esa época yo estaba era con Profecía, en esa época yo estaba con Profecía, y Profecía también es del 83. Es que el primer tema que yo empecé a componer, que no sabía que eso iba a ser Reencarnación, de hecho ese tema iba a ser para Profecía, fue Abortos, y era dedicado a Pia Vicky y Yolanda, porque ellos se hacían llamar las Abortos. Yo me acuerdo, Abortos, Abortos, esto ya, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y eso al final después quedó convertido en Funeral del Norte, que es uno de los temas que más... lo escuché ahorita. La primera versión del Egipto fue del 90 y... No, 90, 89, del 89. La primera versión del Egipto del 89, y son como 13 minutos seguidos, hermano, guitarra y batería, en tele, seguido. 13 minutos. Y eso y me lo encontré en un cassette. Es que organicé los cassettes y las cosas aquí. Me lo encontré, parce, y ahí está grabadito, tal cual. El gato en la batería y yo en la guitarra. Ahí también. O sea, mataron a mi papá y ya estaba buscando yo estudio. Y esa grabación se demoró del 90 al 95. Y yo cada que iba al estudio, ponía y quitaba. Y nunca quedó la batería. Ese disco son 3 guitarras eléctricas, 3 acústicas, flauta, una soprano que era mi hermana, violines. Un primer violín lo estaba haciendo a Benfeceran. Caliche en la guitarra. Yolanda en la batería, que Yolanda murió ya hace varios años de cáncer. Y Harold bajo. Entonces era Harold, Caliche en la guitarra, en la voz, y Yolanda en la batería. Bueno, y Yolanda fue la primera baterista de Fertil Miseria, porque era una banda de mujeres. Bueno, entonces Harold empezó a grabar los violines conmigo en el Egipto. Pero en esa época, hermano, usted sabe que eso era una cosa dura. Entonces este man una vez se montó en un bus, huevón, y a la cuadra se montaron unos manes. Este man estaba en la banca de atrás y se fueron hasta allá y pum, y hueputa, le dispararon. Lo mataron. Cuando dice el otro, huevón, ese no era. Días antes, o sea, estamos hablando de una semana antes, algo así, me llevó una camisa al estudio. Nosotros estábamos grabando en mi track con Jorge Montoya y Jorge Calderón, los de Carbure. Y Harold me llevó una camisa, es que, hombre, te quiero dejar esta camisa, que no me quede, que bacano que la tuvieras. Él cosía, él era sastre también. a Harold. Qué bacanería, hermano, no me la va a poner, que me quede tal. Parce, el hermano lo mataron, huevón. Ah, o sea, y era una camisa negra, huevón, era una camisa negra así, de una textura locura, como de satín y todo. Una locura, huevón. Ah, bueno, Federico metió unos teclados en unos poemas, de unos poemas. Y ahí fue que salió la idea de Federico de hacer el casé. Esos poemas eran Círculo y Los Días Azules. Y en la coda, pues el final, el epílogo, era metí saxofón, que lo hizo Fonso, que en una banda de salsa. ¿Cómo será el apellido de Fonso? No sé, Alfonso López, creo que es Alfonso López, que es él. Y Fonso pues hizo los saxofones. Ah. Yo hice las voces, hice como unas chimes y otras cositas ahí, y una chica, Sara, amiga, hizo las voces en inglés. O sea, yo decía las cosas en español y ella las decía en inglés al mismo tiempo. Entonces, es un trabajo muy raro. Y eso se demoró 5 años grabando todo eso. Y eso duró 35 minutos. Es más, había un momento en que me faltaba plata para terminar de grabar y para pagar. Visita la bailarina de danza contemporánea, Beatriz Vélez, que es lo que llama ella, me contrató para que le hiciera música a una obra de danza contemporánea con Reencarnación que ella iba a presentar en el ¿cómo es que se llama? El del Camilo Torres, en el Camilo Torres de la Antioquia. Y entonces nos montamos a hacer la música y todo, y ahí saqué un pedazo, y con lo del pago y todo, saqué lo que faltaba para el Egipto. Bueno. Y la hicimos en vivo. Ella hizo la obra y nosotros detrás de bambalinas tocando. Ah, o sea, el Egipto tuvo danza. Digamos que la danza tuvo un pedacito del Egipto, que la obra se llamaba Subterráneo la obra. Hablando yo en estos días con alguien, me decía, lo que pasa es que con Reencarnación hay un asunto, y es que digamos que Reencarnación ha sido como una... no una rueda suelta, pero sí un piñón como en su propio circuito, ¿sí o qué? Sí. Que bebe de otras fuentes, por supuesto, y que trata de exponer otras cosas al sistema, pues, de lo que está generando pues la música, pero que ha intentado ser ante todo pues como autónoma en el sentido de la creación, de la puesta en escena, todo ese tipo de cosas, porque Reencarnación es una banda que va como, o sea, cada proyecto de Reencarnación depende del momento en que se esté viviendo, de lo que se esté sintiendo, de lo que esté creando, con las personas que se esté vinculando, etcétera, las bandas que están escuchando, lo que está leyendo, ¿cierto? Entonces cada proyecto es como una cosa muy, muy aparte uno del otro, y sin embargo todos tienen como una relación, digamos, más o menos velada, pues, pero hay una relación. Por ejemplo, si vos escuchás el primer demo, pues, que el Dios es muerto, es el LP, o el Acompáñame a la Tumba, y pasas a un alucinógeno, ahí hay una cosa muy distinta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si vos pasas del alucinógeno, que es el primer demo, el segundo demo, al tercer demo, que es el Planeta Azul, ya eso es una cosa totalmente diferente. Y si vos pasas del alucinógeno, por ejemplo, al Egipto, pues, o el tercer demo, que el Planeta Azul, al Egipto, nada, ya eso es una cosa totalmente distinta, una ruptura ni le ve puta. De hecho, el Egipto me trajo problemas personales, ¿cierto? Y esto lo he dicho mucho, pues, porque bueno, pero, por ejemplo, en Bogotá casi me linchan, huevón, porque yo había sacado el Egipto, que cómo había sacado eso, pues, o sea, ¿me entendés? Entonces, siempre ha sido como cada trabajo es como muy particular, tiene como su intencionalidad, su carácter, como su forma de decir. ¿Te iban a linchar por radicalismo sonoro o por qué? Sí, por eso sí, porque uno después de un 888 salió con esto, hermano, y en esa época de radicalismo tan hipoputa, no, pues que pelea. Por ejemplo, Federico López llegó a decir que ese trabajo era un trabajo póstumo, que eso no lo iban a entender. Vamos de igual manera recorriendo el imbricado terreno del universo. Su palabra, única plegaria donde la arquitectura de un sacrificio da hasta el fin de un poema certero. Vamos de igual manera recorriendo muchas veces las miradas del Hijo del Cielo. vamos de igual manera, pero nunca los mismos, siempre en la distancia de un sentido que abarca nuestro nombre. Todo no puede ser igual, todo desaparecería. Pero, ¿será esto claro para quienes descubren el mundo a pesar de la mano del verdugo? Vamos de igual manera recorriendo el único laberinto de nuestro baile, dispuestos siempre para el olvido, observando el milagro que nos sostiene siempre despiertos, siempre presas del sueño, ambiguos en la idea de un tiempo que nos pertenece y nos separa al mismo tiempo, lugares de un inabarcable jardín. Vamos de igual manera perdidos por el mundo, con la compañía del último acto, donde uniremos las manos a la palabra del universo, a la inmortalidad y a la muerte. Perico fue el que se interesó en ese trabajo y fue el que lo produjo con Lorito Records. O sea, sin Perico ese trabajo nunca hubiera salido. O sea, nosotros hemos estado rodeados de mucha gente, pues, y que nos ha ayudado con muchas cosas, puede ser. Se puede poner entonces a Fede en tu ecosistema de creación. Sí, por supuesto, a Federico López y a Germán Villa, el Gato, que fue el primer baterista. Es que sin el Gato, Reencarnación no hubiera sido Reencarnación. Reencarnación, Metal Medallo, Violín, Víctor Raúl Jaramillo, Lo Gutural, La Oscuridad, El Grito, El Desafuero, intentar jugar con las oscuridades, con lo negativo, con la negación, y después de todo, lograr drenar esta ciudad, este valle de Aburrá tan duro, porque ahí hay una poética, ahí hay una sonoridad, ahí hay algo que nos pone a vibrar, que nos libera, que nos genera el escape, que permite separarnos estéticamente, moralmente, de aquella gente de bien que finalmente es la que asesina, que finalmente es la que nos oprime o nos daña tantos asuntos como el aire, como el agua. Y ahí está este grupo que se volvió también de culto en Escandinavia, pero hay un legado y cada vez es más fuerte la escuela, el reconocimiento, la gente que en Medellín cuida esta sonoridad, esta forma de ser, de vibrar, de identificarnos y de no estar de acuerdo. El metal y el Metal Medallo está en una preciosa oposición. Aquí entendiendo, sin que seamos parte de la escena o musicólogos o miembros de una banda de rock o de metal en especial, pues yo he ido aprendiendo que hay muchas clasificaciones del metal, y curiosamente el heavy metal, que es el más comercial, de Metallica, es el más suave, pero el ultrametal, que tuvo una importancia en Colombia y sobre todo en Medellín con, y en el Valle de Aburrá, con Masacre, con Parabellum y con Reencarnación, que hoy los tenemos en Puerto I, es el más fuerte de todos. El ultrametal va muy rápido. Eso, ¿qué nos produce? La canción mía favorita de Reencarnación es Repudio, que nos crea una conexión filosófica normal, intuitiva, ¿cierto? Uno no se inventa nada, pues ni las organizaciones que fueron Secretaría Técnica se inventan nada, pero una conexión con nada justifica el homicidio, con No Copio, con el antimilitarismo. Es muy interesante, digamos, como ver un asunto lúgubre, un asunto de lo terrorífico, hacer terror desde el arte, pero con gente que en últimas ama la vida, contempla, tiene una sensibilidad, es antimilitarista, es antiopresión. Todo eso está en el código filosófico de las bandas importantes, de las bandas que hacen historia en esta escena del metal medallo. Y yo voy sintiendo un tren, algo que me impulsa, algo que me mueve a oponerme, a protestar, a estar inconforme, a desahogarme. Para mí, toda esta escena, que algunos dicen, bueno, esto hace parte de un mismo palpitar, el punk y el metal, para mí sí, para otros muy puristas es algo muy distinto. Esto es la posibilidad de desahogarse, de desnaturalizar, de decir no estamos conformes con seguir la corriente, no hacemos parte de esto. Es una rasgadura estética, una rasgadura de ruido, una rasgadura poética lo que encontramos en Reencarnación y en Metal Medallo. Una vez hice música para un cortometraje de un pelado que mataron. Bueno, cuando lo mataron, estaba sentado al lado mío, lo mató otro man de la escena que se volvió sicario. El caso es que un amigo de él, que era comunicador o periodista de la Antioquia, que tenía el material, me dijo que él quería que yo hiciera la música y la fuimos a grabar a un estudio, que no recuerdo en este momento dónde era, como una casa, y grabé pues como unas guitarras y unas cosas, y después fue como la premiere en la Antioquia, en uno de sus salones grandes de la Antioquia. Se llamaba Ganso Ciego, el cortometraje se llama Ganso Ciego, sino que no recuerdo el nombre del man. Escuchar la música de Reencarnación como quien se zafa, como quien se desata, como quien mueve los hombros y mueve la espalda para quitarse algo, para dejar de simular, para dejar de estar quieto, callado, para dejar de seguir la corriente, sentir algo en la garganta, sentir un fuego y casi que unas alas que nos sacan de este valle de Aburrá oprimido y nos permiten conectarnos con un sonido que no era intuitivo, que no estaba autorizado, que no estaba regulado. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. En el 2015 me dio un paro cardiorrespiratorio y yo me morí. O sea, llegando al hospital, faltando como 5 o 6 cuadras, me morí, huevón. Entonces ya me iban a entrar a la morgue. Eso, al amor. Pero Tato había llamado a un amigo de nosotros que es médico y que trabajaba en ese hospital, no recuerdo cuál era, creo que era la de un 13, en la clínica. Y este man llegó y me recibió, huevón, y me metieron yo no sé a dónde, pues la verdad, y dele. Y al último ya me iban a dejar ahí, ya llevan como 12 minutos tratando de revivirme y nada. Entonces entró Da Vinci. Y un Oni, pues, la puta, la última, otra vez la última. Y me metieron dos hueputas jeringadas así, huevón, de adrenalina, ok. Adrenalina, huevón, y volví. Mira que también hay cosas que uno me pone a pensar, no, bueno, pues, las cosas se dieron de esa manera, ¿sí o qué? Pero yo ya estaba muerto, pues. ¿Un extratiempo chimba o qué? Sí, pues, digamos que a partir de ahí fue que empecé como a hacer cosas, o a tratar de hacer cosas que de pronto tuvieran alguna resonancia o que al menos valieran la pena, pues, ¿cierto? no tanto para mí únicamente, sino pues también como para ciertas personas allegadas. Y, pero mira que lo más extraño, yo sobre eso he escrito dos textos, y mira que lo más extraño es que yo vine a darme cuenta que estaba otra vez vivo, que estaba otra vez aquí en esta cosa que llamamos vida, al día y medio, bueno, o sea, me revivieron y yo es que hablaba con todo el mundo, bueno, tan normal, pues todo lo que pasó, toda la cosa, que yo charlaba con las enfermeras, que las invitaba a Cartagena, que no, que... parce, qué risa, y de pronto sentí una cosita tibia en el pecho, sentí el pecho, huevón, fue lo primero que sentí cuando volví, el pecho, una cosa tibia, huevón, cuando de pronto, claro, yo estaba conversando con la, y de pronto como que me di cuenta que estaba conversando con ella, y yo, ay, madre, que me estaba bañando la enfermera, huevón, y ah, hueputa, ¿cómo así? Es que no me fui nada, bueno, ya. Sí, entonces digamos que mira que hay búsquedas también infructuosas, no solo en la medida en que se pierde la vida, sino en que también se vuelve a ganar. Entonces no falta el artista que se pone bravo porque lo reviven. Ah, pues en principio sí, pero bueno, ya gozarse la otra vez, hermano, y volver a empezar, pues como el asunto, volver a empezar quiere decir pues como reconvenir que lo que cuál va a ser el tratamiento con la vida de ahora en adelante. Reordenar. Entonces, paré todo, huevón, paré todos los excesos, o bueno, estoy en otros excesos que son la lectura, la escritura, bueno, etcétera, pero ya dejé de noquearme, hermano, para poder hacer otra búsqueda, hermano. Vamos a ver. Igual de todo eso se aprende como un hijo de puta y tiene uno pues como remanentes pues y algunas cosas por decir, pero lo importante es saberlas decir porque no vale la pena tampoco. ¿Y cómo entra ahí el sufrimiento y el disfrute, Víctor? Pues más allá de tratar de sentirte bien, pues de opinar que estás bien, como amigo, que uno siente que estás disfrutando, como se dice en Medellín, que estás parchado, que estás a gusto. Sí, digamos que ya hay una cierta mirada estoica también, o siempre... Bueno, sí, ya más consolidada, una mirada más consolidada frente a ciertos eventos del mundo, pues, o que la vida ofrece, y eso amerita, pues, como también una puesta en escena, ¿cierto? Pero que el hecho de que uno sepa qué es el sufrimiento, si es que lo llegamos a saber algún día, exactamente, o el dolor, que son cosas distintas, o el padecimiento, que es otra cosa diferente, o la felicidad, o la alegría, o la tranquilidad, que se asemejan, todo ese tipo de cosas. En eso consiste el trabajo, en tomar notas, leer, clarificar, poner a contrastar, todo ese tipo de cosas, para poder, ¿qué te digo yo? Al menos tener una visión más o menos honesta de lo que uno piensa que son las cosas, o ha sentido que son las cosas, o las ha vivido de tal manera, ¿cierto? Que por lo general casi todos vivimos, pues, todos vivimos eso, pues, ¿cierto? Casi no, todos vivimos eso, la tristeza, la angustia, el temor, la alegría, la satisfacción, el placer, pero a veces lo hacemos de una manera inapropiada o inauténtica en la medida en que no tenemos conciencia de que lo estamos viviendo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso hace que muchas personas, por ejemplo, cuando son depresivas o cuando son esquizoides o cuando tienen algún problema o un desorden mental o un trastorno, no sepan actuar frente a ese tipo de cosas porque no son conscientes de eso, ¿cierto? O sea, y encima de todo tenemos personas alrededor que mucho menos y creen que uno está inventando cosas o que uno se las está imaginando o que uno quiere joderle la vida. Ese tipo de cosas están, funcionan pues porque eso es de ahí de venía. Un creador, hermano, de tender a la universalidad, pues ¿me entendés? Y cuando hablo de universalidad también hablo en el ejercicio del hacer, ¿cierto? O sea, no solo disponerse a una sola consideración creativa, sino como tener pues como algunas ramitas pues que vayan reforzando eso, que al menos eso nuclear que va llevando en el ejercicio pues creativo, porque hay dinámicas, hermano, que a veces no funcionan. Y lo que te decía ahorita, pues, que algún fracaso, algún tropiezo, cualquier otro tipo de cosas, un inconveniente, la negación, la muerte literaria o la muerte musical, vos sabes cómo funciona a veces. Sí. Que no hay pues como disposiciones en el círculo para aceptar determinadas cosas, entonces te bloquean, te van silenciando y terminas olvidado o, ¿cierto?, al margen. Y eso y está más fuerte ahora que antes, ¿no? Sí, es como putas. Entonces hay cosas, hay personas que no soportan ese tipo de cosas porque además no tienen otro vínculo con la creatividad y entonces se hunden, hermano. Eso es gravísimo. Pero y a veces pienso que también es importante como que al margen de la creatividad no venderle pues como el alma al diablo con determinado tipo de cosas, sino que tener como otro nivel, digamos, de productividad económica que más o menos soliviane algunas cosas para poder estar en el ejercicio creativo, porque es cuando eso se agota, que es que uno no es creativo siempre, ¿cierto? Entonces cuando se exigen determinados asuntos, si uno no puede cumplir, entonces tiene que sopesar también esa otra parte, ¿sí? O que pues la vida diaria es la vida diaria, pues, ¿me entendés? Hay que comer, hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, todo tipo de vainas. Uno no, pues yo, al menos yo no me siento a trabajar por hora, aunque yo trabajo todos los días, pues sí, vamos a llamar el trabajo pues como el ejercicio de escribir y estar leyendo y oyendo música y ensayando, bueno, tal, con la banda. Pero quiero decir que un creador debería al menos pensar en que hay unas condiciones básicas, de la vida pues rudimentaria, que deben ser subsanadas y que a veces la creatividad no sopesa ese tipo de gastos, ¿cierto? Entonces hay que tener como una lista ahí más o menos apropiada para conducir eso. La gente piensa que trabajar es hacer y trabajar, pues al menos en el ejercicio creativo. Y el ejercicio creativo requiere precisamente en muchas ocasiones no hacer nada. O sea, cuando estás ahí, de pronto apareció el asunto. Sí, dejarse llevar no, también, porque hay gente muy, ¿qué te digo? Hay gente muy, digamos, como que muy empecinada o muy tosuda frente a determinados aspectos del trabajo diario. Cuando hablo, en este caso del trabajo diario, estoy hablando de la creatividad, estamos hablando de eso, de la creación, y entonces se ponen a pensar y a pensar cómo hago, en dónde pongo, dónde quito, tal, ¿me entendés? Y a veces eso es lo que entorpece el asunto. A veces lo que hay que hacer es dejar de pensar en eso, desligarse de las cosas y caminar, como vos decís, salir por ahí, y de pronto ¡puf! Apareció la cosa, ¿sí o qué? Y no todos cuentan con la misma suerte de generar a partir de esas búsquedas o encuentros pues desprevenidos que abisman una obra. Por ejemplo, Malcolm Lowry hizo una gran novela, ¿cierto? Por ejemplo, Gómez Hattin logró unos poemas bellísimos, Antoine Artaud hizo cosas tremendísimas. Por ejemplo, hay otros aspectos que no son propiamente vinculados a la droga o ese tipo de abismos, digámoslo, tangenciales, sino que, por ejemplo, Vincent Van Gogh con su enfermedad logró una cosa maravillosa, ¿cierto? Que ni siquiera él sabía de qué trataba. Hay condiciones de condiciones también, ¿cierto? Hay búsquedas que, claro, sí, y es innegable que en el ejercicio creador hay muletas o, digámoslo, pues como vías, enajenantes que también sirven para clarificar ciertas cosas, ¿cierto? O sea, los estados alterados de conciencia también generan ciertas lucidez, ciertas claridades, ciertos vestigios de cosas que uno ve y no ve. O sea, pero que solo a través de esas dinámicas logran a dejarse ver, pues establecer apertura. Pero eso es muy peligroso porque no todos tienen la capacidad o las cercanías o las proximidades para sostenerse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas muy creativas que se demandan en este tipo de asuntos y ahí tienen una familia totalmente conservadora y súper dañina, pues porque en las familias también hay cosas nocivas y terminan matando al hombre, ¿sí? O a la mujer, pues en este caso, pues... Y entonces el creador se funde y aparece el enfermo, el esquizoide, ese tipo de cosas, ¿sí o qué? Mira, por ejemplo, pues eso es muy delicado. También puede estar el pelado que embarazó a la novia y se fue a trabajar en un banco y no pasó nada con él, pues, pero está muerto por dentro. Porque no pudo seguir pues haciendo su arte, que se pierde ahí como las... Es que lo que me decías también me parece que tiene que ver como con rutinas, ¿no? Sí, como pero también tiene que ver con cierta claridad, pero es que también tiene que ver con cierta claridad, o sea, no se basa únicamente como en la potencia creativa, sino también en cierta inteligencia de obrar, saber obrar, ¿cierto? Saberse mover, porque es que, o sea, pues está bien, supongamos que yo me drogo y creo algo, pero si yo me drogo y me voy por una hijueputa olla, ni la hijueputa pelear hasta con mi puta, me entierran una puñalada y se acabó, weón, pues. Y son ciertos esquemas de malditismo, hermano, que son como muy sobrevalorados también, porque es que hay un malditismo, hermano, que es una pendejada también, weón, pues, o sea, ¿para qué ofrecer uno la vida por cosas que no valen la pena? Pues no se trata de eso. Pero, por ejemplo, yo sé que me voy a morir, weón, en cualquier momento. De hecho, ya me morí. Yo volví, pero pues, eso no significa que me vaya a dejar matar estúpidamente. Pues, es cierto, eso es otra cosa distinta, ¿cierto? O morir en vano, pues, que también, pues, en vano son casi todas las vidas. Hoy la invitación con este invitado tan maravilloso, Víctor Raúl Jaramillo, que la gente que lo quiere mucho le dice violín, porque parece ser que en algún momento era muy, muy bonito, pues es para conectarnos con la música de él, buscar esta banda de reencarnación en Spotify, buscarla en YouTube, darnos la oportunidad de valorar algo que de pronto suena distinto a lo que nosotros somos, si estamos más en el rock o en el metal. Bueno, seguramente a alguien que nos escucha ya le gusta Reencarnación y toda esta escena del metal colombiano y del metal medallo, pero busquémoslo, gastémosle un tiempo, porque esto nos va a abrir el mundo interior, nos va a dar otro enfoque. Pero también hay otra forma de conectarnos con Víctor Raúl Jaramillo, y es que está siendo un escritor de poesía, de ensayo, de prosa. Tiene pocos cuentos cortos y son mis favoritos. Un escritor con una producción tenaz, con una producción muy constante, y les queríamos recomendar especialmente el libro Tatuajes de Viento. Lee, escucha, presencia y atestigua el arte con rebeldía, la comunión rebelde. Mucho arte, muchas artistas y muchos artistas están, digamos, sumergidos, como dice Don Vito, el underground hay que buscarlo. Y yo a veces entiendo que el underground no es solo lo disonante o lo estridente, puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser una pintura, puede ser una escultura. Queremos que crezca mucho la comunidad de Puerto de la Imaginación para traer obras de teatro, para presentarlas, para presentar conciertos, recitales, lecturas de poemas o de cuentos. Y queremos anunciar que vamos a ir tirando esta botella al mar para ver si tenemos lección de flauta del dramaturgo Luigi Sciamana en Colombia alguna vez, en alguna de nuestras ciudades, en Medellín, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cartagena, en Apartadó, en Cúcuta, donde tenemos nexos por ahora bonitos de Puerto de la Imaginación, bueno, por supuesto Bogotá también. Y Lección de Flauta es una obra hermosísima que nos cura de la única enfermedad de género, que es la homofobia, cómo se criminalizaba el amor, se criminalizaba la diversidad. Una historia de una corte prusiana. Me encanta la dramaturgia de Luigi Sciamana, es maravillosa. Yo pude ver en Caracas La Mama, está un poco de él también en el libro Lo que les dio la gana. Y bueno, pregúntenme, escríbanos y seguimos explorando la gran dramaturgia de Luigi Sciamana, que también ha sido actor de cine. Y vamos a estar explorando también, acercándonos lentamente a la escultura de Carlos H. Jaramillo, y poder decir aquí también que extrañamos profundamente al pintor Fernando Acosta y que vamos a seguir uniéndonos, esperando, siendo puerto para que la pintura de Fernando Acosta se conozca mucho, que también es siempre celebrar su vida, su obra, y que se haya cruzado con nosotras, con nosotros, y seguirlo compartiendo con la generosidad que él tenía. Hay un blog maravilloso que se llama La Biblioteca de Fer, y lo van a encontrar muy fácil, labibliotecadefer.wordpress.com, y es el blog de la escritora, de la promotora de lectura, magíster en literatura, Fernanda Porras, una mujer contundente, rotunda, apasionada por la literatura. Entonces ahí van a conocer su obra, pero también es un blog para reenamorarse, para empezar a leer o para compartir mucho más la pasión si ya la tenemos acentuada. Fernanda Porras, el blog bibliotecadefer.wordpress. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Entonces uno tiene que tener también a lo que tiene, ¿cierto? Determinación. Sí, eso sí, intuición, determinación. Eso la autoestima de la obra, que debe ser más importante que la autoestima del artista. Saber escuchar lo que está ahí, porque es que no es ni siquiera lo que uno oye, lo que uno pone ahí, sino lo que está ahí, lo que está ahí en uno. No sé si lo dije bien.